Che, ¿qué es lo que está sucediendo, por Dios? Va a prender la disco, Secona, Cali Cartel. Ella no es mi novia, no, ella es de otro hombre. Pero yo le meto cuando quiera porque se tatuó mi nombre. Vamos a darnos un borondo por la city, estoy en Cali, mami. ¿Y tú dónde? Y me dónde llego pa' meterme el uniforme. Perdí unos 50 pero con el culo enorme. Ella está loca por mí, yo también conforme. Porque tú no sabes qué trae, vi rara me retorne. Yeah, pide deseos, secreto y mi turner. Y yo sin la varita, pero cumpliendo la orden. Si se forma, que se forme, que pase lo que pase. Pero a mí nadie me nombre. No le creo, dice que me extraña. Pero es que ya no le creo. Pero si me buscas, te voy a meter de nuevo. Se alteró la disco, están pidiendo. Es adictivo, se le vio una chimba al pierce en el ombligo. Tiene antecedentes y el novio escondido. Hoy se va conmigo. Le gusta música del Fercho, yo leí mami al Mercho. Sabe que se trepa donde yo le tiro un mencho. Y estaba haciéndose las uñas, yo esperé que se operara para prestarle más atención. Que la que toque, toque, toque. Que la que toque, toque, toque. Que la que toque, toque, toque. Que la que toque, toque, toque. Ella quiere en ráfaga. Yo que soy un aragán, si le meto es porque está dotado y no porque es mi fan. Toda la pipi están locas por el polvo, pero no se puede hacer de mero afán. Que la quien toqui, toqui, toqui. Que la quien toqui, toqui, toqui. Que la quien toqui, toqui, toqui. Que la quien toqui. No le creo, dice que me extraña, pero es que ya no le creo. Pero si me busca, le voy a meter de nuevo. Se alteró la disco, están pidiendo más perreo. Y yo que la saqué a bailar. Che, Cali Carta, desprendimos la disco rifeo, nah. Esto es Colombia, mi amor. ¿Qué es lo que está sucediendo, man? Podemos robar la gata. Y lo suyo bien, che. Cali Carta, vamos a prenderle una imagen. Sí, Sachi, ¿cómo es gordo? Que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto, que la quinto